Hora libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Estamos aquí en esta hermosísima radio del barrio de Boedo, FM Boedo, así se llama. Y estamos acá para compartir una hora más, ¿sí?, con estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que nos traen su voz, sus investigaciones, sus maneras de expresarse, y eso es lo que nos interesa como Red Escuela Comunicación, como REC. Hoy nos acompaña una escuela que ya se va a presentar. Voy a anticipar nada más que es una escuela primaria, ¿sí? Primero voy a presentar a nuestro amigo Sebastián Ledestre, que está ahí, el manos mágicas, el operador que nos va a hacer que todo lo que investigaron los chicos salga todavía más lindo. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Todo bien? Mi nombre es Gustavo Potenzoni, ¿sí? Y voy a pedirle a esta mesa hermosa que se presente, y voy a empezar por allá por mi derecha. Yo me llamo Ciro. ¿Qué tal, Ciro? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho, bienvenido. ¿Y por acá? Yo soy Lara. ¿Qué tal, Lara? Bien nerviosa. ¿Nerviosa? Está bien, un poco de nervio nos pone en alerta. Yo soy Isabela. ¿Qué tal, Isabela? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Y por acá? Yo me llamo Cristel. ¿Qué tal, Cristel? Bien, bien. Bueno, me alegro muchísimo. Nos cuentan un poquito para la gente. Hay un pequeño acople que no sé si es, a ver si lo puedo corregir. Ahí está, vamos a probar. Y si no, me van diciendo. Capaz que es el auricular, lo voy a poner por acá abajo. ¿Este? Ahí va. Bien. Decía, nos presentan un poco la escuela para nuestros oyentes que no saben de dónde venimos. A ver, ¿quién va a hablar? Ciro. Yo. Nosotros somos séptimo grado de la escuela 18 de 2, Alejandro Carbó. Vinimos del barrio de Almagro y nuestra escuela queda ubicada en la calle Mario Bravo. En la calle Mario Bravo, una escuela primaria. ¿Qué turno van ustedes? Turno completo. Entero. Turno completo, sí. Jornada completa. Sí. Bien. ¿Qué más nos pueden contar de esta escuela? Bueno, séptimo grado B, ¿no? No. A. Perdón, no equivocarse, ¿eh? Séptimo grado A. Bien, y contame, la Cristel. La escuela está intensificada en las nuevas tecnologías. En nuevas tecnologías, bien. Sí. ¿Qué serían nuevas tecnologías para el que está escuchando? Trabajamos con cosas como robótica, sí, construimos cosas y con las computadoras. Ah, la flauta. Con programas. ¿Eso desde hace mucho o es algo reciente? No, hace mucho. Desde que ustedes están, sí. ¿Empezaron hace mucho ustedes en la escuela? Quiero decir, en primer grado. ¿Y ya desde ahí estaba intensificada? Sí. Toda la primaria. Sí. Che, qué bueno, me alegro muchísimo. Así que ya después nos van a contar seguramente porque hay proyectos, ¿sí? Este es el primer bloque. Nos acompañan Ciro, Lara, Isabela y Cris. Hoy vinieron acompañados por las docentes Sabrina Kionka y la bibliotecaria Alicia Carosia, que están por ahí detrás del vidrio. ¿Cómo andan? ¿Se portaron bien los chicos en el micro? Bien, me hacen pulgar arriba. Bien ahí. Bueno, lo primero que vamos a escuchar, le vamos a pedir a Seba, es el track número uno, porque grabaron una presentación y también un poco el comienzo de la despedida de séptimo. Sí, ya ustedes están pensando más en el secundario, ¿no? Sí. Después me van a contar. Y vamos a ver qué van a extrañar de la escuela. Podemos escucharlo, Seba, y después seguimos. Mi nombre es Jasmine y voy a extrañar mucho a mis amigas. Yo me llamo Ciro y voy a extrañar a mi mejor amigo. Yo soy Bauti y voy a extrañar estar en el recreo con mis amigos. Soy Victoria y lo que más voy a extrañar van a ser a mis amigos y a los profes. Soy Cristel y lo que más voy a extrañar va a ser las horas libres. Soy Milagros y lo que más voy a extrañar es a mis amigas. Soy Mía y lo que más voy a extrañar es a mis amigas. Mi nombre es Franco y voy a extrañar más a mis amigos. Mi nombre es Lucas y voy a extrañar a mis amigos y a los profes. Mi nombre es Lautaro y voy a extrañar mucho a las computadoras. Mi nombre es Ángel y voy a extrañar mucho a mis compañeros y a mis profesoras. Mi nombre es Lisandro y voy a extrañar mucho los juegos. Mi nombre es Tatiana y voy a extrañar mucho a mis amigos, compañeros y maestros. Mi nombre es Andrea y voy a extrañar mucho juntarme con mis amigas en el recreo. Mi nombre es Mía, lo que más voy a extrañar son mis amigas. Mi nombre es Priscila, voy a extrañar a mis compañeros, amigas y las risas que pasamos entre todos. Mi nombre es Luciana y voy a extrañar a mis compañeros. Mi nombre es Lara y voy a extrañar las risas con mis compañeros. Mi nombre es Isabela y voy a extrañar mucho a Sabri. Mi nombre es Ludmila y voy a extrañar mucho a mis amigas. porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama. Bueno, escuchábamos ahí las voces de séptimo grado A de la escuela 18 del 2, Alejandro Carbó. Y qué lindo lo que decían, che, van a extrañar a los. Sobre todo yo estuve anotando acá, muchos van a extrañar a los amigos, a las amigas, la mayoría, ¿no? Al recreo, las horas libres, las compus. A los profes, la verdad que muy muy lindo, quiere decir que la estuvieron pasando bien en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo se preparan para esto que viene, para el futuro? Ya es dentro de un par de meses, empezaron a anotarse, porque es época de empezar a anotarse, ¿no? Sí, sí. ¿Qué eligieron? ¿Me pueden contar así rápidamente? Una escuela técnica. Una escuela técnica, mirá, eso lo dice Lara. ¿Isabela, ya está? Sí, cerquita del mic, así te escucho. ¿También? Sí, es la que técnica? Está acá. En la Reconquista se llama. ¿Y qué tiene, alguna orientación especial? Sí, computación. Siguen con lo mismo, con informática. Buenísimo. Sí. Ciro. Yo estoy haciendo el ingreso al curso del Pellegrini. Del Pellegrini, sí. Ahí tenemos ahí un futurazo. ¿Y acá? ¿Por acá, Cristina? Todavía no sé, pero sí me he inscrito en algunas secundarias. Claro, porque tenés varias opciones, ¿no? Sí. Y después depende del sistema, también va delegando. Sí, tengo. Una de cerámica, una de gastronomía y una intensificada en educación física. Ah, buenísimas, muy buenas opciones, muy buenas. Bueno, me alegro que ahí ya estén definiendo. Y brevemente, ¿están tristes o contentos con esto que termina séptimo, empieza primer año? Sí, más o menos. Más o menos, sí. Se juntan los dos sentimientos, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, a disfrutarlo, a disfrutar de los dos sentimientos que son hermosos. Bueno. Ustedes estuvieron investigando sobre la vida digital, cómo cuidarse y saber manejarse ahí. Sí. Sí. Bien. Pero antes que eso, ustedes también investigaron sobre la huella digital, que es lo que. A ver, ¿quién me cuenta qué es la huella digital? Hablando de redes y demás. Bueno, yo primero voy a empezar presentando a mis compañeros con los que trabajamos en esto, que yo trabajé con mis compañeros Lara, Isabela, Bautista, Luciana y bueno, obviamente yo, que también estuve trabajando en el grupo. Un trabajo en grupo, buenísimo. Sí. ¿Y qué fue lo que investigaron sobre la huella digital? Sobre la huella digital. Cuéntenos, así nos vamos enterando. La huella digital es todo rastro que dejamos en la vida online, tipo desde las fotos y videos que publicamos en alguna plataforma hasta las cookies que aceptamos en página web. Todo eso queda como si pisáramos en arena, quedan nuestras huellas. Todo queda registrado, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué más? Porque me interesa, después les voy a hacer algunas preguntas que voy anotando. ¿Podés contar un ejemplo? Sí, por ejemplo, vos, Isabela o yo, subo a Instagram una foto con mi hermana. Después busco en Google manualidades fáciles y le doy like a un video de TikTok. Todo eso queda como una huella imborrable en la vida online. Y podemos sacar más información en la página chicos.net. Bien. Es interesantísimo porque uno lo hace a veces de manera natural, ¿no? Subís una foto, se la mandás a alguien de manera ingenua, si se quiere. No, no lo digo peyorativamente, sino que lo sube como... Y queda todo registrado, ¿no? Sí, y a partir sí. de ahí, ¿qué pasa con eso? Con esa información que tienen de nosotros. Pueden, por ejemplo, si subieron una foto, la pueden descargar, aunque la borres. Uh-huh. O si buscas algo en internet, queda todo guardado. Queda todo guardado y después también te empiezan a llegar cosas, ¿no? Relativas sí, a eso, sí. ¿no? Sí. Contá, Ciro, ¿tenés algo más ahí para compartir sobre la huella digital? Hablando sobre la huella digital, también quería decir que a veces esto que dijo mi compañera de buscar cosas en internet también queda en el historial y eso lo puede ver claro. la gente y eso. Claro, hay que saber cómo manejar también esa parte de la seguridad. ¿Ustedes usan redes sociales? Sí. ¿Y qué redes sociales usas, Cristel? Instagram. TikTok, WhatsApp, Instagram o juegos. Varias. Normalmente. ¿Y ustedes, chicas? Isabela. Ahí, cerquita del mic, así se les escucha bien. TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube a veces. Veo videos para cuando como. Nada. ¿Y Ciro? Un poco de lo mismo que dijeron. Un poco de lo mismo. ¿Y cómo las manejan? ¿Cómo ustedes se aseguran de que no se distribuya la información que ustedes no quieran que se distribuya? Con mucha precaución, se podría decir. Con mucha precaución. ¿Y de qué se trata eso? ¿Cómo? Tener mucho... Yo, por ejemplo, tengo una cuenta en TikTok y ahí no subo absolutamente nada. Ajá. Ni fotos, ni videos, nada de eso. Sí. En mi foto de perfil... No tengo una foto mía de mi cara, no tengo foto de perfil. Claro, está. Isabela, ¿vos también? ¿Cómo haces para protegerte? Tengo la cuenta privada. Claro, también que uno admite o no admite, depende, claro, ¿no? A quién. ¿Y Ciro? Yo no tengo cuenta privada ni nada, pero lo que yo hago es como que tengo que aceptar cuando alguien me empieza a seguir. Bien, en los próximos bloques nos vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Sobre ciberbullying, retos peligrosos, el uso excesivo de pantallas, que también prepararon los chicos de la escuela 18 del 2, Alejandro Carbó, séptimo grado A. Estuvieron con la tallerista Clarisa Gamberra, nuestra compañera, ¿sí? Sí. Y la producción de la aquí presente Luciana Chaparro, siempre firme acá en la radio. Y bueno... No sé si nos queda algo más para compartir acerca de la huella digital. Si no, ya vamos a ir cerrando el primer bloque. ¿Sí? También hay un video llamado Huella Digital y Privacidad de Movistar. Bien, eso como para compartirlo con la gente que nos está escuchando y que lo pueda... Claro, si quiere lo puede buscar en YouTube, en alguna página y hay ahí puede videos. Ver. ¿Repetimos cómo es ese link? Chicos.net. Chicos.net. Bien. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Estamos acá en FM Boedo. Le invitamos a la gente a que nos siga por YouTube en nuestro canal y que pueden escribirnos al chat. Y a ver, acá ya tengo algunos mensajitos, me parece. Tengo a Facundo Capelli que dice: bien ahí, Ciro, saludos a todos los chicos. Y dice: vamos, la Carbó, dice Luciana. Así que bueno, empieza a moverse el chat. Continuamos acá en esta hora libre en el barrio, en FM Boedo, con los chicos y chicas de la escuela Alejandro Carbó, la 18 del 2, séptimo A, ¿digo bien? Sí. Y acá se me repobló la mesa, somos una banda, se renovó para el segundo bloque. Mi nombre es Gustavo y voy a pedir que se presenten por allá, por aquella punta. Franco. ¿Qué tal, Franco? Todo bien. Bien, todo tranqui, bienvenido. ¿Ahí al lado? Yo soy Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Todo bien. Me alegro mucho. ¿Y por allá quién está? También Franco. ¿Todo bien, Franco? Sí, sí, sí. El otro Franco, a ver, ¿cómo se diferencian entre ustedes? Por el apellido. Por el apellido, ¿cómo es el tuyo? Doña, bien. ¿Y acá, por este lado, quién tengo? A Tatiana. ¿Qué tal, Tatiana? Todo bien, ¿y usted? Bien. Uy, usted me mató. Bien, todo bien. Por acá al lado mío. Andrea, bienvenida. ¿Y acá? Lautaro. Cerquita. Más cerquita, así se te escucha. Lautaro. ¿Todo bien, Lautaro? Bien, gracias. ¿Y en la otra punta? Acá Lisandro. Lisandro. Bueno, che, somos una banda y vamos a hablar de unos temas re interesantes para los estudiantes de la edad de ustedes y para los adolescentes que son un poquito más grandes. Pero creo que sirve para todos, para los adultos también, para aprender. ¿Quién quiere presentar el tema? Franco, acerquita del micrófono, Franco. Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre el cyberbullying. Nuestro grupo está conformado por Luca Llanos, Franco Risco y Franco Donía. Bien, cyberbullying. Y a ver, ¿lo explicás un poquito, Lucas? Dale. El cyberbullying es una forma de acoso que ocurre a través de internet, redes sociales o mensajes. Consiste en enviar, publicar o compartir contenido dañino para lastimar o humillar a otra persona. Puede afectar la autoestima y bienestar de quien lo sufre. Contenido dañino para otras personas, ¿eh? Sí. ¿Ocurre esto? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿En todas las redes? Sí. ¿En alguna red? Esto lo pregunto porque no lo sé. ¿En alguna red se da más que en otras? O sea que... Sí. ¿Hay una red que es para hatear, para odiar? Sí. ¿Cuál sería? Para ustedes, ¿no? No quiere decir que... ¿Cuál es la red que para ustedes es más nociva? Por ejemplo, en Instagram a veces, tipo, es para chatear y... No sé, por ejemplo, a veces pasa algo y se... No sé, se... ¿cómo te digo? Como que al toque se produce contestaciones y todo eso. ¿Están todos de acuerdo que es la red, digamos, más? ¿O hay otras? Sí. ¿Es la más? Sí, acá hay como consenso, ¿eh? Bueno, ¿y ustedes saben cuidarse, aprenden a cuidarse? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Para el que no sabe, ¿qué consejo le podrían dar? Hablar con la gente que conoce. Bien, no aceptar a lo mejor cualquier chat, ¿no? Sería como lo principal. Bueno, acá nos presentaron Cyberbullying Franco y Lucas. ¿Algo más para agregar de Cyberbullying? ¿No? Después lo retomamos, porque vamos a pasar con Tatiana y con Andrea, que nos van a hablar de qué tema. De los retos peligrosos. Retos peligrosos. ¿Cómo es esto? A ver. Cerquita del mic, así se escucha. ¿Quieren poner acá la compu? Porque vinieron con compu, se nota que son gente intensificada en TICS. Así que cuando quieran, Los retos peligrosos son desafíos o retos difundidos por influencers o famosos que invitan a realizar acciones extremas que pueden ser arriesgadas para la salud y también para la psicología de los jóvenes. Totalmente. Puede haber riesgos no solo físicos, sino riesgos también psicológicos. Claro, sí. Ah, mirá vos, retos peligrosos. Andrea, ¿vas a agregar algo? Cerquita del mic, así se te escucha bien. Sí, que a veces hay personas como que piensan que los retos son divertidos, pero a la vez, cuando tipo transmiten la diversión, otras personas piensan y intentan hacer lo mismo, pero no les sale tan bien como a la persona que vieron. Sí, y eso puede también causar daños también psicológicos o también puede de físicos, algunas heridas o algo. ¿Y por qué las personas deciden hacer estos retos? Por entretenimiento. Entretenimiento. O también para hacerse más virales. Claro, para tener más likes. Sí. Qué loco. ¿Les ha pasado esto o saben de algún caso así para compartir? Sí, tal vez puede que sí, pero ya nos acercamos. Cerca de familiares y eso, por el momento no. Bueno, menos mal, está bueno como estar alerta, ¿no? Para no engancharse en cualquier cosa que nos ponga en peligro. No, sí, esto es peligroso porque hay algunos retos que pueden terminar algunas personas en coma o perdiendo una extremidad o fracturas. Sí, no, me imagino que... De hecho, ha pasado con algunos... influencers que se sacan selfies en lugares muy riesgosos, ¿no? Sí. Y que terminan cayendo al vacío. O también utilizan IA para poder, tipo, hacer como que están en lugares donde se supone que no pueden tomarse fotos o algo. Lugares riesgosos. Claro, está clarísimo. Hay desafíos que son demasiados. Hay que ejemplos. Saber cuidar. A ver, danos un par. Un ejemplo que una vez me pasó, que esto fue hace mucho tiempo, no me acuerdo cuándo fue, pero que estaba muy de moda hacer el reto de la ballena azul y una amiga lo intentó hacer y pues... Hay retos, por ejemplo, que incluso son ilegales. Claro. Por ejemplo, hay uno donde mientras estás en vivo atacas a un civil hasta dejarlo desmayado. Claro, es una locura. O incluido, hay uno donde tenés que estar en las vías de un tren o arriba del tren mientras estás en vivo. Claro, y parece que cuanto más riesgo hay, mejor y más likes vas a tener. Claro, y la verdad que es algo para... Está bueno que lo traigan para concientizar a todos que no es algo gracioso, por decirlo prontamente. Es que ya lo que es arriesgado... O lo que no se hace muy seguido es lo que le gusta a la gente últimamente. Claro. Y es por eso que se sigue haciendo, para ser más viral, más y así. Lo dicen los chicos de la escuela Alejandro Carbó, de séptimo grado A. Y está bueno que lo pongan en palabras porque sirve para otros, ¿sí? Y otras que nos estén escuchando. Así que genial. Acá tengo mensajes en el chat, ¿sí? Vamos Lucas, dice Lucía Hermosilia. Pablo Dir manda corazones, dice qué lindo nuestro grupo. Francisca Orteliado dice vamos chicos, bien Tati, ahí mandaron un aplauso. Bueno, y seguimos porque ya hablamos de ciberbullying, de retos peligrosos, y tenemos a Lautaro y Lisandro que traen otro tema más. Vamos a acercarnos bien al mic, así se los escucha. Vamos a hablar sobre el uso excesivo de pantallas. Uso excesivo de pantallas, pero miren ustedes, a ver, ¿por dónde arrancaríamos? ¿Cuánto tiempo se puede usar una pantalla? ¿Hay un tiempo? Cerquita. El tiempo necesario sería aproximadamente dos o una hora. Uh-huh. lo mínimo indispensable, vamos a decir. Bueno, a ver, ¿de qué se trata el tema? Tienen ahí para una investigación. A ver. El uso excesivo de redes sociales es cuando una persona pasa demasiado tiempo en plataformas como Instagram o TikTok, uh-huh, afectando su vida diaria. Claro. ¿Cómo sería que afecta su vida diaria? ¿Qué hace la gente que está mucho tiempo en las pantallas? Mejor dicho, ¿qué deja de hacer? ¿No? No entendí la pregunta. Como que desatiende otras cosas, ¿no? Por estar tan atento a la pantalla, desatienden otras cosas. A veces sí. A su propia familia, ¿no? Y demás, su trabajo. Sí. ¿Qué más tenemos ahí? Y al Lautaro, acércate al mic. Puede generar ansiedad, baja autoestima, problemas de sueño, distracción, bajo rendimiento y dependencia emocional. Claro, totalmente. Entonces eso es a lo que nos referíamos antes. ¿Tenés algo más ahí, Lisandro? Sí, que estas situaciones se pueden dar cuando una persona está aburrida, sola, estresada o con baja autoestima y busca distraerse o escapar de sus problemas usando redes. Totalmente, totalmente. Hay que estar muy atento a eso. ¿Algo más para agregar, Lauti? ¿O estamos ahí ya con el informe completo? Si no, empiezo a preguntar porque me interesa muchísimo. ¿Estamos bien ahí? Sí, está. Todos obviamente usan pantallas, ¿no? Sí, y aparte ustedes están en una escuela que está intensificada, ¿sí? Por lo cual, por supuesto, también tiene un uso pedagógico. ¿Cómo manejan eso ustedes? Acá decía Lisandro un par de horas, ¿sí? Si ustedes mismos se saben poner freno o a veces no pueden. A veces sí. ¿Eh? A veces. A veces no. ¿Han llegado a usar mucho tiempo? Sí. ¿Cuánto sí. sería mucho tiempo? Se mira como diciendo, nos vamos a mandar al frente acá. Pero bueno, ¿más de 10 horas seguidas? Sí. Wow, sí, es un montón. Es un montón. Bueno, pero saben ustedes manejarlo, vamos a decir. Sí. Eso puede pasar una vez cada tanto, o por lo menos tratar de que pase cada tanto. Sí. ¿Y cuando se enganchan con juegos o se enganchan con redes? Con redes. Con redes. ¿Sí? ¿Con qué es más fácil engancharse? A ver, voy a hacer una mini encuesta. Juegos. Con los juegos. Con juegos, ¿no? Los juegos en línea y todo eso. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan traído estos temas para difundirlos, para aprender. A los adultos también nos viene bien. Y le voy a pedir a Seba que vaya preparando el track número 3, que es una entrevista que le hicieron al profe Martín. ¿El profe de qué es, profe Martín? De matemáticas y... Ah, buenísimo. Que habla de pensar el uso de las redes sociales y bueno, vamos a escuchar lo que dice y después seguimos compartiendo. Me llamo Cristel y estoy entrevistando al profesor de la Escuela 18 de 2, Martín. ¿Qué redes sociales usas habitualmente? Únicamente TikTok. No tengo Facebook, no tengo Instagram. No. ¿Qué podría ser peligroso en las redes? Creo que lo más notorio últimamente es un montón de gente adulta, mayor de edad, que miente sobre su edad y engaña a los niños por las redes sociales. ¿Qué medidas de cuidado se pueden usar en estas ocasiones? Pienso yo que lo primero que uno podría hacer como adulto es tener una relación de confianza con los niños y que pueda, digamos, compartir sus inquietudes o si enseñarles cómo detectar cuando algo es sospechoso, sobre todo cuando hay una red social de por medio. ¿Crees que hay un cambio al llegar a las redes? Yo lo que creo es que tienen la realidad es un poco más mediatizada cuando no había redes sociales. Quizá la interacción era un poco más cara a cara, más personal. Uno podía ver la cara del otro, la expresión del otro y la intención del otro. Por el medio de la red social me escondo detrás de un avatar y es complicado entender las intenciones de los demás. Hey. soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Bien, escuchábamos acá al profe Martín, la entrevista que le hicieron los chicos y chicas de la escuela Alejandro Carbó, la 18 del 2. El profe habló de grooming, ¿no? Sí. De un tema que no habíamos traído hasta ahora, de los cuidados, de la confianza, y la verdad que está buenísimo. Yo les agradezco otra vez. Pueden mandar saluditos porque voy a leer los últimos mensajes que llegan para ustedes y después les vamos a dar lugar al tercer bloque porque esto sigue, ¿eh? Y vamos a seguir hablando con los chicos y chicas de la escuela 18 del 2. Nos manda mensaje Chubaca Chubaqueta que dice: qué bien los chicos, muy inteligentes. Y Valeria Ité dice: muy bien chicos, están saliendo re bien, qué lindo escucharlos, la mejor escuela, la Carbó. Ah, tienen hinchada encima. Felicitaciones a los chicos, dice Marley Casamayor, por hablar de un tema muy importante ahora más que nunca y que ellos aprendan a cuidarse. Así que bueno, ¿quieren enviar saludos rápidamente? Sí. Vamos, rápido. A mi familia le mando saludos. Dice Lisandro. Por ahí por Franco, dos. No, Luca, dale. Saludos. A ti, Andrea, saluda. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cultita de gobierno, de estafa, de guerra. Continuamos acá en Hora Libre en el Barrio, esta experiencia de radio que hacen estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y nos parece muy importante escuchar las voces y lo que pasa dentro de las escuelas, por eso es que hacemos este programa. Estuvimos hablando, pero un montón de cosas, con los chicos de la escuela Alejandro Carbó. El último tema habló el profe Martín de grooming y lo vamos a retomar porque ahora se ha renovado la mesa y nos vamos a presentar nuevamente. Empezamos por allí, por la esquina. Me llamo Cristel. Cristel, vos ya estuviste, ¿eh? Sí. Segundo bloque para Cristel. Bien, ¿y al lado? Victoria. ¿Qué tal, Victoria? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿y acá, por el otro lado? Mía. ¿Cómo estás, Mía? Bien. Aclaremos, Mía A, porque hay otra Mía. ¿Y acá? Milagros. ¿Qué tal, Milagros? Bien. Me alegro mucho. Por aquí. Ludmila. Ludmila, bienvenida. Priscila. Priscila, ¿todo bien? Sí. Bien, me alegro. Mía. Y Mía S. Sí. Estás bien, así, porque no nos están viendo y así que los que nos escuchan saben quiénes son. Se diferencia por el apellido, por supuesto. Bueno, a ver, ¿qué tienen para contar de grooming? ¿Quién arranca? ¿Victoria? No. ¿O Mía? Yo. Bien, Milagros. Las nombré a todas, de paso. Milagros. ¿Qué es el grooming? El grooming es cuando una persona adulta se gana la confianza de un niño, niña o adolescente a través de internet con la intención de engañarlo y o abusar de él o ella. Generalmente el adulto finge ser alguien de su edad, le manda mensajes, halagos o regalos para acercarse y luego puede pedirle fotos, videos o encuentros en persona. Qué grave, ¿eh? Es un tema recontra delicado. ¿Algo más para agregar del grooming, de lo que tiene ahí? Sí. Sí, vamos a ver. ¿Cuál es el impacto que causan los niños o niñas? El impacto del grooming en la infancia puede ser psicológicamente, puede causar confusión, culpa, vergüenza y trauma emocional severo. Socialmente puede afectar su relación con los adultos y con sus pares, generando problemas de confianza y dificultades para establecer relaciones sanas en el futuro. Además, el abuso sexual que puede seguir el proceso de grooming puede dejar secuelas físicas y emocionales a largo plazo. Es gravísimo, es un tema que por suerte se pone en discusión en las escuelas, en conocimiento, así que está bueno poder difundirlo y ayudar. Ahora después nos van a contar porque hicieron entrevistas los chicos y las chicas, así que vamos a compartir luego. ¿Querés seguir, Victoria? Sí, yo ahora voy a hablar de qué es el autoestima en redes. Autoestima en redes. Sí. Ahí va. El impacto de las redes sociales en el autoestima es complejo y profundo, ya que estas plataformas exponen a las personas a un flujo constante de imágenes idealizadas y logros ajenos, lo que puede tener efecto negativo en la percepción de uno mismo. Una de las características más destacadas de las redes sociales es la tendencia de los usuarios a mostrar sus mejores momentos, éxitos y aspectos más positivos de sus vidas. ¿En qué situaciones se puede dar? Aunque las redes sociales nacieron para acercarnos, en innumerables ocasiones generan el efecto contrario para el efecto contrario, hacernos sentir desconectados de nosotros mismos y de nuestro propio valor. Desde que despertamos hasta que nos acostamos, somos bombardeados con vidas perfectas e inalcanzables. Y bueno, y ahora voy a dar un ejemplo de María Becerra, que contó cómo fue su autoestima en redes y lo mal que la pasó. A ver, ¿qué dice María? María contó que decidió alejarse de las redes sociales porque le hacía mal leer tanto odio. Los comentarios negativos afectan su ánimo y le hacían sufrir, especialmente porque muchas críticas se centraban en su cuerpo o su forma de vestir. Explico que las mujeres son más juzgadas que los hombres en estos espacios y que eso la cansó, ya que trataba de agradar a todos sin perder su identidad. Dijo que puso un límite cuando las redes empezaron a quitarle la alegría. Incluso durante una gira que soñaba disfrutar, su experiencia muestra cómo las redes pueden dañar la autoestima si no se establecen límites y si se cree en esa imagen perfecta que no es real, que no siempre es real. Qué bueno que María Becerra, que es un personaje público, ¿no? Famosa mundialmente, haya puesto en evidencia esto. ¿Les afecta a ustedes también esto de los comentarios que hacen sobre sus publicaciones? No, nunca me ha pasado. ¿No les molesta si hacen un hate o tienen pocos likes? No sé. No. Sí, puede ser que sí, en algún momento sí. Yo me enteré el otro día, por ejemplo, inclusive, a ver, díganme si estoy equivocado, porque no uso muchas redes, que los likes se pueden comprar. Sí, y los seguidores también. Y los seguidores también, o sea que muchas de las cosas, ¿no?, que uno ve... Puede ser falso. Exacto, ¿no? No tiene ni tantos seguidores, ni a tanta gente le gusta, ¿no? Sí. La verdad que me sorprendió, también me ayudó a entender algunas otras cosas. Y esto que vos decías, Victoria, recién, que investigaron igual las cuatro, ¿no? Cristel, Victoria, sí. Mía y Milagros. De que uno sube sus mejores momentos. Yo he visto en la calle gente que va medio triste, pero de repente va a hacer una selfie, se pone re contento, sacó la selfie y vuelve otra vez a su estado de tristeza, ¿no? Sí, y me llama mucho la atención eso, ¿no? Como que uno trata de fingir algo que no está sucediendo realmente, ¿no? Sí. No sé si les pasa a sí, ustedes. Sí, muestra, ¿no?, su mejor momento, pero exacto, el peor no lo muestra. Exacto, que a lo mejor son las otras 23 horas que están hasta que termina el día, ¿no? Pero bueno, está bueno analizarlo. Vamos a escuchar un audio que es una entrevista que ¿a quién le hicieron, Cristel? Acerquita del mic. A compañero de sexto grado. A compañero de sexto grado. Vamos a escucharlo y luego retomamos con Ludmila, Priscila y Mía, que nos van a hablar de otro tema también muy, muy interesante. Sí, está bien. Hola, me llamo Cristel, estoy entrevistando a los alumnos de sexto grado de la Escuela 18 de 2 Alejandro Carbón. Estoy con Sofía, Bruno, Emma y Lara. Estamos haciendo una entrevista de las redes sociales. ¿Qué redes sociales usas? En Instagram, TikTok y WhatsApp. Instagram, TikTok y WhatsApp. TikTok. Instagram, TikTok y WhatsApp. ¿Qué podría ser peligroso en las redes? No sé, el acoso virtual. Manipular virtualmente. El cyberbullying. No sé. ¿Qué medidas de cuidado se pueden usar? No tratar de hablar con gente que no conoces. Tratar de ignorar, por ejemplo, TikTok, si te parece que alguien te escribe y no conoces, tratar de ignorarlo. O si te hablan mal, responder bien, pero no intentar agredir de la misma forma. Si te mandan un mensaje de un desconocido, no respondas. Si te habla un desconocido, ignorarlo, porque te puede pasar algo así. Si te pasara algo de acoso virtual o lo que han dicho, ¿qué harías? Bloquearlo. Bloquearlo y decirle a mis padres. Bloquearlo, denunciarlo y decirle a mis padres. Y también bloquearlo y decirle a mis padres. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos. Escuchábamos ahí la entrevista que le hicieron las chicas y chicos de séptimo a los chicos de sexto grado de la escuela Alejandro Carbó, de la 18 del 2, sobre el grooming. Y qué bueno que cada uno contaba su experiencia y cómo cuidarse. Bien. Vamos a pasar a otro tema, también hablamos de autoestima en redes y demás. Y tenemos un tercer tema acá que nos traen Ludmila, Priscila y Mía. ¿Quién lo va a presentar? Mía, acércate al mic así te escuchamos. ¿Cuál es el nombre de este tema, Mía? Vamos a hablar sobre el curso de odio. Discursos de odio, a ver, ¿de qué se trata eso? ¿Priscila o la compañera Ludmila? ¿Ludmila? ¿Qué es el discurso de odio? El discurso de odio es un discurso ofensivo dirigido a una persona en redes. Bien. Mejor dicho, mal. Yo digo bien como... No, digo mal. Bien que lo traemos el tema. ¿Qué más tenemos ahí, Ludmila? ¿En qué puede darse el discurso de odio? El discurso de odio puede darse en diversas situaciones, desde la comunicación, en línea y redes sociales, hasta el espacio público y físico. Claro. ¿Y qué pasa con este tema? ¿Ustedes les ocurre? ¿Tienen alguna experiencia ahí para...? No les ha pasado en lo personal. No. Qué bueno. Pero saben que existe. Sí. ¿Y sí. qué? Cuando ustedes lo notan que le pasa a otro, ¿qué sienten ahí? ¿Qué les ocurre? No sé. Si vos ves que alguien lo están, como dicen ustedes, hateando, ¿no? Que le están escribiendo cosas feas y demás. Me sentiría mal por esa persona. Se acercan a decirle, che, tranqui, ¿eh? Sí. ¿Qué más tenemos ahí, Ludmi? ¿Tenemos algo más para compartir? Sí, por ejemplo, algunos ejemplos son discursos machistas y misóginos, claro. Creencias y actividades que buscan someter o discriminar a las mujeres. Otro ejemplo es contra las mujeres que apoyan el aborto legal. Insultos y descalificaciones dirigidas a mujeres que defienden el derecho al aborto. Claro, son todos temas que uno puede tener una mirada, no, una posición, pero que parece que si el otro piensa distinto, se arma un gran lío, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Ludmila. ¿Algo más tenemos para agregar, Priscila? Sí. Hay un día en la que se celebra el discurso de odio para contrarrestar. Ah, para contrarrestar el discurso de odio. Sí. Mira, no sabía. ¿Saben ustedes cuál es ese día? Sí, el 18 de febrero. Artículo de interés, taller de expertos sobre la prohibición de la incitación al odio. Qué bueno. Expertos en derechos humanos se reunieron en Viena para centrarse en la aplicación de la prohibición de la incitación. Excelente, 18 de febrero, vamos a tenerlo en cuenta, un día para contrarrestar los discursos de odio. Vamos a escuchar otra entrevista que le hacen también a los chicos de sexto acerca de este tema. Y después de eso vamos a ir cerrando ahí con las últimas conclusiones. Tengo acá más gente que les está mandando saludos. Dice, felicitaciones a los chicos por hablar de un tema muy importante. Ya lo dijo esto, perdón, Marley Casamayor. Vamos, mi vida, Cristel. Mira, Cristel, tenés hinchada. Marcos dice, Marcos Doña, vamos todavía, Carbó. Bárbara Prat dice, besos, los estamos escuchando. Sam Rotella dice, qué grande nuestros chicos. Saludos a todos, a Lara, que la amamos. Francisca Orteliado dice, gracias a la radio por la entrevista y por hablar de un tema de la actualidad con los niños. Vamos, Mía, vamos, chicos. Salen re bien, chicas, dice Mía IT7. Bueno, vamos a escuchar el audio y continuamos. Hola, me llamo Cristel, estoy entrevistando a los alumnos de la Escuela 18 del 2 Alejandro Carbó con Lola, Lucas, Zoe y Gregorio. ¿Qué redes sociales usan? TikTok y YouTube. Y YouTube y Pinterest. TikTok e Instagram. TikTok e Instagram. ¿Qué podría ser peligroso en las redes? Gente que te pide información de vos personal y cosas raras, te pide fotos, información tuya, dónde vivís o información muy personal. No sé, amenazas. Que te hable alguien que no conozcas o que se hace pasar por alguien menor de edad. algo que podría ser una amenaza en el internet podría ser gente que se hace pasar por niños menores de edad, tipo 11, 12 años, y que normalmente a veces sí pueden ser de unos 15 años hasta los 18, que te piden fotos tuyas, información que no deberían de saber, y muchas cosas que no deberían de saber, y no debería de pasar que se lo diga a la persona que te lo pide. ¿Qué medidas de cuidado se pueden usar? Siempre avisar a los mayores de cuando te sentís incómodo, bloquearlo o ya no darle más importancia. Bloquearlo y después decirle a algún mayor. Decirle a alguien mayor o llamar a un número que conozcas que te pueda ayudar. Decírselo a alguien que sea de tu confianza, como por ejemplo tu padre, tu madre, tu tutor, tu tutora, tu tía, tu tío, tu abuelo, y etcétera. Si te sucediera algo así, ¿qué harías? Yo le avisaría a un mayor de confianza y no le daría importancia y lo bloquearía y seguiría normal, porque son cosas que pasan a veces muy seguido. Lo bloquearía y le diría a mis papás. También lo bloquearía y le diría a mis padres que me está pasando eso. Yo diría que si fuera un amigo que haya hecho tipo por redes sociales, lo primero sería bloquearlo, después exponerlo en redes sociales. Escuchábamos recién la entrevista que le hicieron las chicas de séptimo, en este caso, a los chicos de sexto, y cómo aprender a cuidarnos, ¿sí? Con grooming, con la autoestima en redes y con los discursos de odio. Bueno, muchísimas gracias por traer estos temas. Han logrado que el chat se mueva un montón, así que muchas gracias. Nos queda un bloque más, pero voy a leer estos mensajitos con ustedes, así se pueden despedir, y con mucha alegría, porque dice: qué grande nuestros chicos, gracias a la radio, vamos Mía, salen re bien chicas. Y Jess Capelli dice: un orgullo nuestros niños, vamos la Carbó, Ciro, te amamos. Ahí Ciro trajo hinchada también. Bueno, pueden saludar y luego pasamos al cuarto bloque. Chau, chi, que tengan lindo regreso, luego seguimos el cuarto bloque. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño. Y vamos llegando ya al final de este programa, en este cuarto bloque, aquí en FM Boedo, y bueno. Estamos con Lara, Ludmila y Ciro, que ya estuvieron en los bloques anteriores. Vamos a hablar acerca de la intensificación en TICS. Esta es una escuela que ya ustedes dijeron, intensificada en TICS. Sí. Ya explicaron lo que quiere decir. Y me interesó porque hay un proyecto bastante interesante. A ver, Lara, que estábamos charlando fuera de aire. Sí, como nuestra escuela es intensificada en nuevas tecnologías, hicimos un proyecto que es construir la escuela en Minecraft, la escuela completa. En Minecraft. Para el que no sabe qué es Minecraft, ¿cómo lo podemos presentar? Es un juego tipo para crear cosas o algo así. Ajá, un juego para crear, ¿no? Para ir, sí, sumando. Para jugar, para construir. Es un juego de bastante imaginación y creación. Está, y que es súper difundido mundialmente, ¿no? Sí. Y que tiene unos cuantos años ya. Sí. Bueno, ¿y de qué se trata el proyecto? Construimos la escuela completa en Minecraft junto a los chicos de sexto y los de séptimo también, y junto a los profes también. Qué entretenido. También usamos un poco de la matemática, porque claro, teníamos que ver cuántos metros era un bloque, y cuántos metros tenía una puerta, claro, y cosas así. ¿Y en qué momento lo hacían? ¿Lo podían hacer en la escuela solamente o desde sus casas también? Solo en la escuela. ¿Solo en la escuela? Sí. Está. ¿Y había que hacer acuerdos primero o cada uno podía poner su parte? Había que hacer bastantes acuerdos. Bastantes acuerdos. Sí. ¿Y cómo marcha el proyecto? ¿Bien? Bien, estamos terminando. Está buenísimo. Vamos a escuchar a la profe, que si no lo digo mal y si no pido disculpas, se llama Bárbara Pratt, la profe de Espacio Digital. Sí. Bien, buenísimo. Vamos a escuchar lo que nos cuenta acerca de la educación en TICS y la ¿Cómo lo combinó con los juegos? ¿Cómo influye la integración de tecnología en la motivación y participación de los alumnos? Bueno, la tecnología integrada con estrategias como la gamificación potencia la motivación y convierte el aprendizaje en una experiencia inmersiva donde los estudiantes son protagonistas, trabajan en proyectos relevantes, se empoderan al ver sus logros y aprenden a tolerar el error como parte natural del proceso. ¿Planean hacer más proyectos similares en el futuro? Definitivamente. Este tipo de proyectos no son aislados, sino que forman parte del corazón de nuestra identidad como escuela intensificada en nuevas tecnologías. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a otras escuelas sobre el uso de tecnologías en la educación? El mensaje más importante que nos gustaría transmitir es que se animen a repensar sus prácticas y a experimentar. La tecnología por sí sola no genera innovación. El verdadero cambio ocurre cuando la integramos con una intencionalidad pedagógica clara y creativa. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento. Bueno, interesantísimo lo que estaba contando Bárbara, la profe de informática. Ella puso una palabra que me interesó: gamificación. ¿Sí? Que es A ver, yo lo interpreto como incluir al juego en el aprendizaje, ¿está sí, bien? Sí. Sí. Y ustedes lo decían a través del Minecraft. ¿Algún otro ejemplo más que se acuerden ustedes de juegos para aprender? Trabajamos varios años con Scratch también. Scratch, sí. Que también es otro juego. Sí. Es más programación. Es como tener un muñequito y que vos lo tenés que animar, lo tenés que hacer caminar. ¿Les interesa eso? ¿Les gustó? Sí. ¿Hace más divertida la educación? Sí, sí. Y bueno, recopa. Bueno, buenísimo. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que luego escuchen todos los audios, porque hay más de la profe que nos extiende un poco más y nos profundiza de qué se trata la intensificación. Yo les estoy profundamente agradecido. Bueno, ahora me quedé con Lara, Ludmila y Ciro, pero pasaron todos los chicos y chicas acá y todos los temas que trajeron fueron muy importantes. Así que vamos a ir cerrando y despidiéndonos de la Escuela 18 del 2, Alejandro Carbó, séptimo grado A. Vinieron hoy con la docente Sabrina Quionca y con la bibliotecaria Alicia Carosia. Estuvieron con Clarisa Gamberra, la tallerista de Radio Rec. La producción Luciana Chaparro, acá firme con nosotros, acompañándonos siempre y ocupándose de todo. En la operación técnica Seba Ledestre, ahí haciendo todo lo posible para que salga más que bien esto. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y nos vemos, bueno, la próxima. ¿Quieren mandar algún saludito? Rápidamente. Sí, yo saludo para mis familiares que me estaban viendo. Sabes que sí, acá te mandaron saludos. Jessica. Sí. Jessica Pelli dice un orgullo. Ciro, te amamos. Cecilia dice grande la Carbó, saludos. Mi Gracie Manaway dice, vamos chicos de la Carbó, saludos a todos y gracias a la radio por la oportunidad que le dan a los chicos de expresarse. Es lo importante. It's Valerie dice, saludo a todos los chicos de la Escuela Carbó, salen re bien, vamos Mía S. Dice, te amamos, sí. Franco Risco. Y Andrea Riva 10 dice, magnífico este espacio para los chicos y chicas a expresar y conocer lo positivo y negativo de usar redes en este tiempo. Bueno. Es todo, les agradezco muchísimo. Gracias. A ustedes y a todos sus compañeros. Muchas gracias. Chao, gracias, chao. Suerte.